Desterrado me fui para el Buey, desterrado por el gobierno y al año volví. Por aquel cariño inmenso me fui con el fin. De por allí a quedarme solo el amor de esa mujer me hizo volver. Desterrado me fui para el Buey, desterrado por el gobierno y al año volví. Por aquel cariño inmenso me fui con el fin de por allí a quedarme solo el amor. Me hizo volver. Ay, qué noches tan intranquilas paso en la vida sin ti. Ni un pariente, ni un amigo, ni a quien quejarme me fui con el fin de por allí a quedarme solo el amor de esa mujer me hizo volver. Ay, qué noches tan intranquilas paso en la vida sin ti. Ni un pariente, ni un amigo, ni a quien quejarme me fui con el fin de por allí a quedarme solo. Mujer.